cine, literatura, fotografía, teatro, arte. Toda la movida artística vive. Toda la movida artística vive. El Z Fantástico. Continuamos en el aire de Z Fantástico hasta las 7 de la tarde. Va cayendo el sol, de a poco se va oscureciendo la tarde del día de hoy. Y ya estamos en comunicación con Juanjo, integrante de Gualicho Turbio. ¿Nos escuchás, Juanjo? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo andas? Bien. Ahora en este momento estoy al médico porque ando medio atacado de los broncos, pero bien. Bueno, tratemos de cuidar esos pulmones. ¿Cómo anda Gualicho? ¿En qué anda Gualicho Turbio hoy, en la actualidad? ¿Cómo vienen atravesando este 2014? Venimos bien, con muchas fechas, ensayando, haciendo temas nuevos, preparando un CD. Y también preparándonos para recibir dentro de poquito nuestro vinilo, porque vamos a editar en vinilo, uh-huh, un split con el sello No Ceso, un split donde va a ir de un lado Gualicho Turbio y del otro lado un dúo de blues y de garage que se llama Incurabili, sí, que es de Eslovenia. Así que estamos esperando que lleguen los vinilos, que ya calculo que están en la parte final, o sea, están haciendo el agujerito, calculo, y ya está hecha, está todo, y falta que, bueno, hay que traerlos, porque los traen de allá. ¿Cómo? ¿De Eslovenia? ¿Cómo? De Eslovenia. ¿Hola? Hola. Sí, decime. ¿De Eslovenia vienen? De Eslovenia, sí. ¿Cómo llega Gualicho Turbio a vincularse con Eslovenia? ¿Cómo es la cuestión? Sí, bueno, ahí? Porque los Incurabili vinieron el año pasado, creo que el año pasado, sí, a tocar a Argentina, y después se contactaron con, bueno, ya se conocían, con Pablo Badilla, que es periodista, uh-huh, que trabaja con nosotros, que es una especie de productor también de Gualicho. Se contactaron, se conocían, y bueno, acordaron grabar eso y editarlo por el sello, por No Ceso. Así que bueno, esa es la gran novedad, que bueno, vamos a editar ahora por primera vez con Gualicho y es en formato vinilo. Calculo que el mes que viene o el otro ya estará por acá el material físico, digamos. Buenísimo. ¿Y cómo fue este proceso? Que además de, bueno, sacar un material nuevo, digamos, un trabajo, también se viene en formato vinilo, que es algo un poco ahí, guarda un poco la mística, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la música. ¿Cómo fue esto? A ver, perdón, perdón porque no te escuché bien. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí sí te escucho mejor. No, te preguntaba cómo había sido, bueno, el proceso, digamos, la cuestión de editar un disco y que además de todo salga en vinilo, digamos, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, se dio eso, fue de... Se nos ocurrió eso, ¿no? Viendo la posibilidad de hacerlo, hablamos con la... Bueno, habló Pablo, habló con los Incurabili, fueron a la embajada de España, hicieron una movida ahí, para hacer algo así, una especie de intercambio cultural, y bueno, y se dio la posibilidad de hacerlo realidad en un vinilo, uh-huh, un vinilo, compartir un vinilo, un split con esta banda que es de Blues y Garage. Y bueno, nada, elegimos los temas porque va a salir por el sello, por No Ceso Records, que es, claro, el sello nuestro, sí, lo va a editar No Ceso, y bueno, ese es el material que vamos a tener pronto. Y mientras tanto también estamos preparando un CD, ajá, que va a incluir los temas que van a estar en el vinilo, más los temas que no entran, ¿no? Por la capacidad, claro, del material. Claro, y todo eso ya está todo en ya está todo por salir, digamos. Sí, está en el proceso final. Ya las tapas están, ya mandamos el material, digamos, el audio, todo el audio. Ya se fabricó y hay que esperar de poder traerlos, porque ahora hay todo un montón de complicaciones con eso de traer vinilos. O sea, claro. Hay muchos impuestos, hay muchas cosas que se... Ya sabemos cómo es. Sí, sí, toda la burocracia. Sí, sí. Ahora bueno, esas cositas que tiene la burocracia del país en este momento. Sí, ¿no? Sí, bueno, pero no en este caso ya sabemos que dentro de poco se va a estar recorriendo las calles, las casas también, sonando la música de Gualicho. Si tuvieras que definir de alguna manera Gualicho o de darle una identidad, digamos, ¿cómo se definirían ustedes? ¿Cómo nos definimos? Claro. Es una banda de blues y de garage del conurbano bonaerense, de La Matanza, que nació en La Matanza. Y bueno, y trata de evocar por ahí a las bandas de blues, son las antiguas bandas de blues. Uh-huh. Trata de evocar eso, y tal vez también también mezclado, ¿no?, con la forma que tenemos nosotros de interpretar el blues. Y no sé, qué sé yo, con el acento por ahí que nos dejó Manal por ahí. Claro. Y esas cosas. Un poco... Igual la formación no es muy tradicional, porque Selmar Garín, que es hace como una especie de hombre orquesta o de monobanda, sí. Toca guitarra, bombo redoblante, kazoo y armónica. Y después tenemos a Hernán Balbuena, que es un armoniquista también. Uh-huh. Y bueno, y yo canto, bailo y toco maracas, como acompañando así, claro, de esa manera. Completa. Sí, sí que no es una, es una formación en realidad atípica. Claro, sí, sí. O sea, y bueno, y suena bastante lindo. Juanjo, ¿y se van a estar presentando ahora dentro de poquito acá en la ciudad de La Plata? Sí, y por primera vez, y vamos a estar tocando con con los Blue Jeans. Sí, con los Blue Jeans y con Gaspar. Y con Gaspar, sí. Ajá. Sí, el jueves 8. Uh-huh. No recuerdo bien la dirección y todo eso, en este momento no lo tengo, pero... En Hispano es. En Hispano Bar, que sí, queda ahí en 4 y 51. 4 y 51. Sí. Sí. Así que no habían venido a tocar nunca acá en la Ciudad de La Plata. No, nunca. He ido a tocar, sí, con otras bandas, así, pero con Gualicho la primera vez. Bueno, así que un desafío también. También por el público platense. Y también está bueno porque aprovechamos también para ir a visitar a nuestros amigos de la Patrulla Espacial, Llaman Herrera y toda esa gente ahí platense. La gente del Tomate, por ahí, que por ahí el señor Tomate, que por ahí se da una vuelta. Son todos conocidos amigos que... Amigos de la escena. Buenos Aires. Sí. Bueno, ¿cómo se preparan para esta fecha? ¿Cómo nos preparamos? Y nos estamos preparando como siempre, y ensayamos mucho, elegimos vestuario, estamos hechos unas vedettes. Elegimos vestuario, preparamos coreografía, cosas raras. Ah, bueno, claro, se vienen hasta con coreografía. Hasta con coreografía. Sí. Ah, bueno, se viene completito entonces la escena de este fin de semana. ¿Cómo? Se viene completita la escena del fin de semana, digo, del 8. Claro que sí. Sí, es jueves. Sí, jueves 8. Sí. Bueno, acá a partir, no sé, yo ya incorporo el jueves como parte del fin de semana, no sé. Claro, sí, bueno, yo en realidad también lo considero, ya el miércoles lo considero fin de semana. Sí, sobre todo cuando es feriado, ¿no? Cuando al otro día es feriado, ya peor, sí. Fin de semana de 5 días, que el domingo llegás y estás como un poco... fulminado, ¿no? Pero bueno, vale la pena. Sí, más cuando se trata de hacer música y de hacer sentir bien a la gente, de divertir a la gente, entretenerla. De una. ¿Y cuál ¿cuáles son las respuestas que tienen ante esto? Bueno, un poco vos contás, bueno, esto, la fusión, digamos, que hacen con el blues, digamos, con una formación un poco atípica. ¿Cuáles son por ahí las repercusiones que han tenido? Mira, Ugualicho tuvo buenas repercusiones a partir de que... Tienen ahí como una anécdota que los marcaron también, ¿no? ¿Qué anécdota decís? Se comenta por los pasillos del video de la canción Dilema. Dilema y Ugualicho Turbio, sí, porque resultó que las primeras presentaciones de Ugualicho, no teníamos muchas presentaciones, sino me llaman a mí, yo mando a mi hijo a un instituto, se llama Instituto Vocacional de Arte, uh-huh. El IVA, un colegio, que era un jardín, ¿no? Y es un jardín. Sí. Y bueno, y ahí le dan teatro, música, pintura, así desde chiquito, ¿no? Los incentivan. Y bueno, para la clase de música, me manda una nota la maestra diciéndome que, bueno, invitando a todos los padres que tenían proyectos musicales como para que fuéramos por ahí con la guitarra, con lo que sea, para mostrarle a los chicos cómo es hacer música y qué sé yo. Y se me ocurrió llevar a Ugualicho Turbio. Claro. Al Jardín Infante. Entonces, lo llevé fuimos a tocar al Jardín Infante y los pibes se enloquecieron. De eso hay un video, de un primer video. Sí. Entonces después, tocando ahí por San Telmo, aparece el griego Economidis, que es el que, digamos, coordina los videos de Peter Capusotto. Sí. Le gustó mucho la banda y ya conocía a Selmar, porque es un coleccionista de vinilos y de archivos así de música. Se conocían. Bueno, llegó y nos pidió algún material para ver si lo podía pasar. Nosotros le pasamos el video, que era malísimo, porque estaba filmado con una camarita ahí que lo pone la soledad una maestra. Y entonces dijo, esto está bueno, así que lo podríamos hacer. Bueno, él consiguió cámaras y qué sé yo, fuimos a filmar los videos esos a un jardín de infantes, que creo que es, tiene que ver creo que con la esposa de él. Sí. El jardín de infantes, bueno, pidió autorización de los padres, ¿no? Para que los chicos pudieran salir en televisión. Hicimos esos dos videos. Y fue un golazo. Pues pará que está pasando un latino por acá. Ajá. Por la calle. Y con el reggaetón a full. Y esto por vivir acá, vivimos acá en el conurbano. Sí, sí. Y ¿cómo es? Y bueno, fue un golazo. Porque la gente se recopó, aparte los pibitos también, agitaron mucho. Uh-huh. Y eso fue el boom, y a partir de ahí empezaron a surgir fechas, y bueno, y nosotros a prepararnos cada vez más, a ensayar mucho, y bueno, mucho laburo, eso. Sí. También fuimos a tocar a Corrientes, y también hay videos también que subimos ahí a internet, de presentaciones en Corrientes, que también la gente se recopó, y bueno, todos bailan cuando tocamos, todos bailan, todos la pasan bien. De una. Se transmite la buena energía, entonces. Sí. Se trata de eso, en realidad. Sí, tal cual. Juanjo, ¿y cómo ves vos, digamos, bueno, con respecto a esto, todo lo que tiene que ver con la escena por ahí más emergente, de esas bandas que, bueno, vos decís, de repente por un video, por una casualidad, entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pegan un salto, por decirlo así, de una manera de que por ahí no esperaban. ¿Cómo ves vos todo lo que tiene que ver con la escena emergente, tanto de la música, digamos, de lo que tiene que ver con...? Yo lo que pienso es que hoy por hoy la calidad de músicos y de bandas es alucinante. Uh-huh. Hoy. Vos vas a cualquier boliche fin de semana de Capital o de La Plata, ¿no? Ciudades que tienen un circuito y la calidad de músicos y de bandas y la diversidad de música que podés encontrar es mucha y de muy buena calidad. Nosotros estamos contentos. Igual nosotros no somos unos nenes de pecho. O sea, yo tengo 38 años, este año cumplo 39 y vengo haciendo música de los 17, 18, claro. Lo mismo que Selmar. O sea, todo lo que sucedió tampoco es porque sucedió porque cayó así del cielo, no, sino que también hay una búsqueda, hay un trabajo y hay un compromiso también con nuestro arte, con nuestra música. Sí. Somos unos laburantes de la música. Sí. Es eso. ¿Se puede vivir de la música, Juanjo? Se puede beber de la música. ¿Se puede qué? Se puede beber de la música. Beber, ajá. O sea, yo no llegué nunca a vivir de la música, pero sí he bebido mucho de la música. Bueno. Así que, pero, y no sé. Es un trueque. Sería interesante bueno, no sé, las cosas tendrían que ser un poquitito más parejas, ¿no? Uh-huh. O sea, quienes tienen la posibilidad por ahí de meter a bandas en festivales, ellos no lo hacen. O sea, a bandas, digamos, emergentes, ¿no? Uh-huh. Hay muchos festivales o muchas cosas que banca por ahí el gobierno y por ahí, una vez lo dijo también mi hermana, ¿no? A veces... Hola. Estábamos dialogando con Juanjo Erebak, integrante de Gualicho Turbio, esta banda de blues garallero de Isidro Casanova, de ahí de La Matanza, que nos estaba contando un poquito acerca de la fecha que se viene este fin de semana, un poco acerca de lo que anda Gualicho Turbio. Esto de vivir de la música, de poder vivir de la música, si se puede, si no se puede, es todo un trueque, como decíamos recién con Juanjo, se nos había cortado la comunicación, pero vamos a ver si podemos intentar de vuelta. Juanjo. Sí, estoy. Sí, se cortó. Sí, estaba haciendo la parabólica humana y se cortó. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo es? Sí, lo que te decía era que por ahí quienes tienen la posibilidad de darle trabajo a otros artistas siempre convocan a lo mismo. Nosotros, por ejemplo, Municipalidad de La Matanza, Municipalidad de Morón y qué sé yo, estamos podridos escuchar a Ricardo Montaner en, ¿no? Claro. En vivo. Ya está. O sea, ya pasó. Está todo bien con Ricardo Montaner, está todo bien con La Mosca, está todo bien con toda esa gente. Pero, viste, si me echamos un poquito, por ahí le damos trabajo a los artistas emergentes. Eso creo que es lo... Por ahí es lo que se quiere lograr. Y también es lo que nos duele también, ¿no? A los músicos. Sí. Por ahí. Pero no es, ojo, ¿eh? no es envidia, nadie, o sea, esto no es de mala leche por decir no, uy, qué mal, porque no, es simplemente las cosas más parejas, equitativas, sí. Por ahí. No cuesta nada. Y un poco también apostar a lo nuestro, digamos, bueno, al entorno de lo que tenemos al claro. lado, digamos, valorar un poco también esto, ¿no? Para que con qué necesidad vamos a buscar artistas que no es por justamente lo que vos decís, ni por envidia, ni por cero, ni por nada por el destino, sino por una cuestión de valorar justamente lo que tenemos al lado, lo que claro. tenemos bueno, a nuestro también, alcance. Sí, y eso, por ejemplo, mirá, te digo un hecho concreto, y no es que sea toda una queja, ni estoy llorando, ni nada, porque en realidad ya a esta altura del partido sí. no me interesa llorar. O sea, pero viste, yo, por ejemplo, cuando empezás tocando por el choripán y la coca, como quien diría. Sí. Bueno, está bien. Después te tenés que comer el garrón del tipo que dice que te da el lugar para que vos toques y en realidad le bancás el negocio, ¿no? Sí. Todas esas cosas que ya las sabemos, pero después te dicen cómo tenés que hacer las cosas legalmente para que vos puedas cobrar. Pasar planillas ahí, registrar todo bien, ¿no? Pasar sí. planillas por SADAI. Mirá, te digo el caso, pasamos más de 16 planillas, fuimos a cobrar y resulta que no hay nada. Pero claro. no hay nada, no, porque sino porque tampoco se encargan de ir a hacer hacer el trámite que les corresponde. Después de nosotros comernos toda la burocracia y de registrar y todo eso, ¿viste? Después les pasaste las planillas y cuando vas, resulta que ellos tampoco mueven como para ir a cobrarles Total. A los lugares y después liquidarte a vos. Así que es todo así, es todo agarrado de los pelos. Sí, cero voluntad también, porque si quisieran lo podrían hacer tranquilamente. Bueno, se nos volvió a cortar la comunicación con Juanjo. Estábamos charlando un poco acerca de, bueno, todos los conflictos que tienen que ver con respecto a la música. Sí, estoy acá. Me escuché el tema de la Patru. Ahí va. Como para... Aguante la Patru. Aguante la Patru. Amigos. Sí, muy amigos. muy amigos de toda la familia de la Patrulla Espacial. Claro que sí. Bueno, Juanjo, si querés, repetinos el evento de este del fin de que viene, del 8. Sí, el 8 en La Plata y, ¿cómo era? ¿Hispano Bar ya? Hispano Bar. Por favor, se me muere la maestra a mí todo el tiempo. ¿Viste? Todo bien, suele pasar. Suele pasar. Bueno, los esperamos a todos, estamos con los blusines y con Gaspar. Vengan preparados para bailar. Y todo lo que dije hoy que se cortaba es la posta. Me hago recontra cargo. Y saludos a todo Facebook. Dale, dale. A todos los amigos platenses y a todos. Dale, Juanjo. Muchísimas gracias por la comunicación. Estaremos en contacto y seguramente nos estaremos cruzando el próximo jueves ahí en Hispano. Bueno, abrazo grande para todos y nos vemos ahí. Dale, un abrazo. Chau, chau. Bueno, gracias. Adiós. Vuelve a escucharnos. Reviví el programa en zfantástico.wix.com.